vida en ocasiones pasa demasiado deprisa. Apenas nos da tiempo para saborearla, para saborear esos momentos gratos que de vez en cuando nos ofrece y que hay que saber guardarlos para siempre en la memoria. Por aquello de que en muchas ocasiones son muchísimos menos los momentos gratos que los otros. Pero a fin de cuentas la vida es así. Hay que tomarla como viene. Y en definitiva, la vida de cualquier forma sigue siendo hermosa.